No queremos country, no queremos segregación, no queremos que nos cambien nuestra forma de vivir. ¿Está claro? ¡Que se vaya!